43 minutos pasaron de la 1 de la tarde y volvemos al aire en la hora pulenta por Nacional Rock. Acabamos de escuchar un tema de La Hermana Menor, banda uruguaya. Estamos aprovechando para pasar música uruguaya ahora, porque cuando estalle la guerra, probablemente no, al ser esto una radio estatal, no, nos lo van a prohibir, como cuando sí. En Malvinas no se podía pasar rock en inglés. Así que estamos. Nos van a obligar a pasar rock chileno. Nos van a obligar a pasar la ley. Y eso sería trágico. Sería una consecuencia muy, muy trágica de este conflicto que tiene en vilo a toda la sociedad latinoamericana. Y para analizarlo en detalle, estamos en comunicación telefónica, vivo y en directo, con Detrás de las Filas Enemigas. La Avenida de los Guincos, ¿no? Sobre acabamos de escuchar el tema de La Hermana Menor, nos faltaba el nombre, Avenida de los Guincos, que es el tema que abre su último disco, Canarios. Y estamos en vivo con Tusi de Mateis, cantante de La Hermana Menor, periodista. Precursor en esto de advertir ciertos matices en la personalidad y en la figura política de Tabaré Vázquez, que ahora están saliendo a la luz pública, y amigazo además de la casa. Tusi, ¿cómo va? ¿Qué haces vos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos tanto tiempo? Todo bien, acá te mando un bo para... Un bo para que quede claro. Claro. ¿Cómo estás, Tusi? Todo bien, ¿vosotros? Bueno, me alegro de escucharte yo también. Che, ¿se nos ocurrió llamarte? Porque yo me acuerdo de leerte en la época que vos tenías un blog hace varios años ya y vos hablaste largo y tendido sobre un montón de cosas de Tabaré Vázquez y de aspectos dudosos de su comportamiento ético y político. Y entonces yo el otro día cuando me enteré de esta noticia, lo primero que pensé es ¿qué pensó el Tusi cuando se enteró? ¿Cómo? O sea, porque supongo que más allá de todas las críticas que voy a hacerle, te sorprendió a vos también, ¿no? Esta confesión tan abierta de que por un lado pensó en una hipótesis de guerra y por otro lado lo primero que hizo cuando se le ocurrió fue ir a golpear las puertas a George W. Bush. Mirá, cuando me enteré de mañana, las declaraciones se conocieron en la noche, pero yo no había visto el noticiero ni nada, me enteré en la mañana y vamos a estar... Y acá todo el mundo estaba tipo, onda, what the fuck, ¿viste? Tipo, onda. Fue una cosa general de todo el mundo se quedó la cara de dónde había sacado eso, pero después entraron a caer algunas fichas, se entró a quedar un poco más claro por qué decirlo en este momento, porque es parte de una personalidad muy compleja, ¿no? Es un personaje que tiene una cierta tendencia a la paranoia y a un montón de cosas, y que en verdad esto tiene que ver mucho con una interna dentro del Frente Amplio. Y ya con la candidatura, pensando en el... ¿Qué es, 2013 que hay recambio o 2014? 2014. No, falta mucho. ¿Tiene que ver con eso? ¿Hay una lectura por ese lado? Mirá, Tabaré es el nombre fijo de cómo se dice, de frente para próximas elecciones. A pesar de que llega viejo, como toda la gerontocracia de Frente Amplio, igual, el tipo es el nombre fijo. Y sigue siendo un tipo que tiene un índice de popularidad muy alto, pero además la generación esta de política de Frente Amplio, digo, la generación de Tabaré, mismo que la misma que la de Mujica, se han encargado de que no salga ningún cuadro menor en los últimos 20 años. Entonces las opciones siempre siguen siendo las mismas, Tabaré, Mujica, Astori, ese tipo de cosas. Y el hombre era como el nombre fijo para próximas elecciones, pero no vino por ese lado, vino en mi opinión, tuvo que ver con una cosa de ego total del doctor este. Porque hay un asunto. Ustedes, los argentinos, tienen mucha simpatía a Mujica. Pero Mujica viene haciendo un gobierno bastante, bastante fulero. Yo quiero decir que no tengo ni simpatía ni por Tabaré ni por Mujica. Pero bueno. Bien. Yo tampoco. No sé. Esa cosa de la izquierda partidizada me rompe bastante los quinotos. Pero sí, es verdad, general, pero es verdad que acá Mujica cae bien. Tiene muy buena imagen afuera. Acá la imagen de él se está cayendo mucho. Sí. Está haciendo una administración bastante mala. Con muchos errores, mucho... No sé, el MPB no se está portando muy bien. Pero hay una cosa que todo el mundo le reconoce, y que es que la política exterior, que aparte fue lo primero que hizo cuando asumió, hizo una cosa bien, que era arreglar las cosas con Argentina. Claro, sí, claro. Y lo dejó medio en falsa escuadra a Tabaré. A Tabaré, claro. Claro, que estuvo 4 años haciéndose el duro, ¿viste? Y está. Sí, literalmente. Y fue una cosa que realmente, no sé, en el mundo no se sintió tanto, porque es un país mucho más grande, pero igual fue una cosa que le jorobó mucho económicamente, inclusive, sí. Todo el conflicto de los puentes. Y bueno, y ese es como un poco como el punto en el cual como que Mujica era reconocido como que había hecho las cosas mejor que Tabaré. Claro. Y Tabaré no podía bancarse de eso. ¿Viste? Claro. Y la embarró más. Claro, y, vale cuatro, y dijo no, porque no entendés. Claro, iban a venir, iban a mandar a Godzilla, yo qué sé. Es... Ojo que acá hubo una rosca tremenda en esa época también. No te digo que se haya pensado, digo que la gente no pensaba que iba a ser la guerra ni nada, pero el discurso se había ido al carajo. Sí, sí, sí, yo recuerdo. Sí, de los dos lados el discurso se había... Pero pasar de eso a... No. Y además, más allá de la hipótesis de la guerra, toda esta historia que después se dio a conocer, que no sé cuán cierta será, que era él hablándole de esto a sus jefes militares, los jefes militares diciéndole, estás loco, no, tenemos cuatro aviones y si los mandamos no vuelven. Ah, bueno, entonces llamamos a Washington y pidámosle prestado aviones a ellos. Eso no tenía por qué hablar con los jefes del ejército para enterarse. Digo, tienen cuatro aviones de mierda, sí. No existe el ejército uruguayo en la práctica como fuerza militar. Pero eso también está marcado adentro del momento de mayor acercamiento, que no vino tanto por ese lado, en verdad. El acercamiento fue más tipo económico, el acercamiento de Vázquez a Bush en ese momento. Sí, recuerdo. Pero hay que entender, no sé, es raro. Definitivamente el discurso sigue manteniéndose como muy de izquierda, pero Vázquez no es un hombre que provenga directamente de la izquierda. Es un tipo que se hace, no sé, digo, de familia, de barrio obrero, todo bien, un hermano estuvo preso militante, un montón de cosas, pero el tipo tuvo un cargo oficial durante la dictadura, fue tesorero del Mundialito de fútbol, que se hizo en 1980, y que no tiene ni siquiera militancia en el Partido Socialista hasta 1982, o más tarde. De pronto lo inventan, fue un candidato que se inventó así de la noche a la mañana, porque básicamente era dirigente de Progreso, un cuadro de fútbol muy chico, sí. y lo sacó campeón. Y eso le dio como una cierta popularidad, aparte fue oncólogo. Sí, sí, eso siempre. Cuando era joven a la vieja le gustaba. Sí, sí. Y... A las señoras les encantan los médicos. Esa sí, es una cosa. Ni hablar. Pero entonces fue como construido como un tipo así, digo... Como una gran figura izquierda, y como hasta que renunció a fines de su presidencia al Partido Socialista, tenía todo el aparato del Partido Socialista atrás, que es un partido que funciona muy bien para promocionar gente. Claro. Y tengo una pregunta. Sí. Sí. No, lo que te quería preguntar es, un tipo, digamos, que ya ha pasado por cuatro años de un mandato que ha tenido bastantes problemas, que sobre el final del mandato tuvo una acción inédita que fue vetar una medida como es la legalización del aborto, que estaba en su propia plataforma de campaña y que fue aprobada unánimemente por todo su partido. ¿Cuál es el secreto para que siga siendo un tipo popular y sea un candidato puesto en las elecciones que vienen? Lo que pasa es que la gente es muy camisetera, es digo, políticamente, sobre todo la mentalidad mucho de Frente Amplista, que es una mentalidad muy como religiosa, digamos, como el cuadro de fútbol. Y hay como una especie de presupuesto de que es el tipo, ¿viste? Que es el tipo con el que se gana. Y yo no sé, yo sinceramente yo soy de los que pienso que cuando él ganó las elecciones en el... en el ¿cómo se dice? 2001, no, creo que fue del 2004. 2004. ¿Tabaré Vázquez? Ah, sí. Sí. Cuando ganó las elecciones yo estoy convencido que en ese momento ganaba el Frente... Con cualquier candidato. Ponían al Pato Celeste y ganaba. Porque venía de la crisis de 2012, los partidos tradicionales estaban hechos pelota. Sí. Pero está como me siento de eso, de que es el líder con mayúscula. Y que hay una cosa que es cierto, hay una ventaja que tiene Vázquez, que no tiene Mujica, y que es un tipo muy autoritario. Y el Frente es una fuerza política muy difícil de comandar. Es decir, siendo una coalición de partidos menores, en ese aspecto creo que es el aspecto principal. Lo ha hecho mediante el chantaje y la amenaza de renuncia y un montón de cosas. Que también está haciéndolo ahora, ¿no? Esto de decir que se retira de la actividad política. Sí, acá no le creemos mucho. No es la primera vez que amenaza a la No, lo ha hecho muchas veces. Y mismo la redacción del comunicador fue una redacción muy ambigua. Muy ambigua. Sí, es decir, No se le cree. De acá se dice que se está preparando el operativo Mamadera, ¿viste? Para así ir a reclamarlo. Y yo qué sé, a él le gustan esas cosas. Creo de cualquier forma que la cagada fue cagada, ¿no? Que no fue una cosa premeditada. Sí, digo, sí. Está en uso de su viaje de ego y está. Y lo cacharon. Sí. Pero como se dice, pero ahora se ha hecho la cosa, me parece que viene un poco por ahí. Este conflicto, aparte, pega hondo en los imaginarios de los países, porque Uruguay, culturalmente, pertenece a la misma nación, hay una nación rioplatense, ¿no? Que se puede incluir hasta Entre Ríos, inclusive, también, en esa comunidad de pueblos que desde 1810 para acá han compartido alianzas, han compartido... Incluso músicas, familias, mujeres. Enfermedad de veneria. Enfermedad de veneria, todo junto. Y ha pasado mucha agua bajo el puente, curioso, valga la imagen. Si será absurdo, sí, todo el asunto. Claro, es acá se acaban de hacer los festejos del bicentenario. Sí, de, eso, ¿no? Sí. De Uruguay. Estuvo tocando el matón, ¿no? Sí, estuvo tocando el matón. Un par de bandas más de acá de Argentina. Sí. Y sí. Vos sabés que se festejó por el grito de Asensio, una fecha de 1811. Sí. En 1811 era parte de la revolución argentina. Claro, sí, sí. Digo, Uruguay, dependiendo de a qué historiador consultás, se independiza de Argentina en el 25 o en el 28. Claro, después de la guerra con Brasil, ¿no? Claro, entre Argentina y Brasil, con Rivadavia. ¿Qué estaba festejando Uruguay? Rivadavia fue el que independizó Uruguay. No, independizó fue Lord Ponsonby. Claro, Lord Ponsonby que creó un estado tapón entre Brasil y... Claro, pero sí. Porque Rivadavia lo... Porque Rivadavia accedió a eso. No sé cómo lo contaron allá, pero... Acá igual tampoco lo cuentan así, porque acá a Rivadavia lo quieren poner como si fuera un genio y fue un hijo de puta, pero... Pero, bueno, una guerra, viste, típica guerra argentina-Brasil. Fue una avenida larguísima. ¿Cómo? Fue una avenida larguísima. Fue una Está bien, reconectámosle su mérito. No, obvio, obvio. Pero sí, yo cuando me enteré que estaban festejando el bicentenario me sorprendió. Dije, pero ¿cómo? ¿No era que se habían independizado? Sí, bueno, pero es Copa América, tercer puesto del Mundial, bicentenario. El momento, alguien metamos todo. Antes, venía bien la fiestita. Porque ya, no sabes cuándo puede llegar a estallar la guerra con Argentina y después ya no se va a poder festejar. Claro, y vos imaginate en ese aspecto cómo está Mujica y lo suyo, porque ellos en ese aspecto tienen un discurso mucho más latinoamericanista. Claro, Mujica, en ese sentido... Es que la vio mucho más, el festejo bicentenario tiene que ver también con eso, porque usted lo festejó el año pasado... Y salió muy bien. Paraguay lo festeja ahora. Sí. Y está, y no van a esperar. Sí, esperar hasta el 25, la verdad que era un bajón. Y además de acá el 25 o el 28 ya nos olvidamos que lo festejamos en el 11 y lo festejamos de nuevo. Le va la efervescencia de la cerveza. Fueron cosas medio así. Bueno, claro. Sí, te agradecemos la participación. Ahora tenemos que... No sé si soy una persona muy autorizada, tipo, yo soy un periodista cultural, pero... Por eso mismo te llamamos. Te aprovecho y ya comento al aire y todo, que ya saqué los pasajes, así que dentro de 3 semanitas voy a estar dando vueltas por ahí, yendo a verlos a ustedes y a una bandita que toque con ustedes. Unos pibitos ahí de Seattle que... Dicen que allá no hay campo VIP. Dicen que allá no hay campo VIP. Hoy justo abro el... me fijo en, no con qué página estaba viendo, se acaban de separar que... Se separaron como pareja. Sí, sí, sí. No, sí, no, es la última muchísimo. Esperanza del rock, a cuanto amor. Y bueno, no. Pero ahora le podemos tirar los galgos. Yo creo que la, había... la agarramos un poco mayor aquí en esta altura. Pero te digo que yo vi un par de fotos de recientes y se le sigue dando. Había dos parejas progres. Sí, hay que honrar la bandera. Claro. Hay que... Viva Perón, carajo. Había esa pareja, la de The Song Youth y la de Tim Robbins y Susan Sarandon, eran los dos ideales de parejas progres y aburridas. Mirá, no tenía tan presente. Las dos se terminaron, se terminó la ilusión de la pareja progre aburrida. Se terminó la ilusión de la pareja, ¿viste? Sí, a secas. O sea, es un mundo horrible. Bueno, para seguir cayendo en lugares comunes, vamos a cerrar este bloque escuchando otra banda uruguaya, en este caso Habla por la Espalda. Sí. Así que bueno, te saludamos, Tusi, nos estaremos viendo muy pronto. Dale, y bueno, tenés el micrófono este abierto, o sea, el día que quieras llamar y decir la cosa que quieras decir, sabés que contás con este espacio. Sí, lo que quieras. Lo que quieras. Un abrazo grande. Nos veremos. Abrazo. Chao.